Sin querer me encontré al que fuera mi amigo y mi rival. Se veía tan triste, me quería platicar. Me dijo: estoy donde tú estuviste alguna vez. Los dos sufrimos y lloramos por la misma mujer. En aquel momento pensé que me llevaba una gran mujer, pero no, qué desilusión me llevé. Hoy ven y brinda conmigo por la amistad del ayer. Y ahogamos en esta copa el recuerdo de aquella mujer. Dijo: estoy donde tú estuviste alguna vez. Los dos sufrimos y lloramos por la misma mujer. En aquel momento pensé que me llevaba una gran mujer, pero no, qué desilusión me llevé. Hoy ven y brinda con por la amistad del ayer. Y ahogamos en esta copa el recuerdo de aquel.